Básicamente, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí dale. Sí, si podés un poquito más alto, mejor. Hola. Sí. Sí, bueno, si escucho, también si escucho en el colectivo, viajando. El conflicto tiene básicamente dos aristas. Una es la reducción salarial y la ataca a los derechos laborales que tenemos los trabajadores. Sufrimos una reducción del 50% de nuestro salario y se está violando nuestro convenio colectivo de trabajo. Y por otro lado, eso impacta también en la cobertura y emisión de noticias, porque el recorte, el vaciamiento, el ajuste que hay en Canal 7 tiene un reflejo en la pantalla también. Hay muchas noticias que no se están cubriendo por el vaciamiento del lago presupuestario, pero también otras que se deciden políticamente no cubrir. Es decir, que además del recorte salarial, que allí como, mira, hoy estuvimos hablando justamente de tema paritarias, allí los otros sindicatos de prensa firmaron la paritaria, hubo paritaria, ¿nos querés aclarar un poquito ese punto? No, nosotros somos cuatro sindicatos. Sí. Se escucha muy mal, Agustín. Septiembre del 2017. A eso además se suma que por una cuestión de violación del convenio colectivo de trabajo también sufrimos un impacto salarial y algunos ítems del convenio que no se están cumpliendo y lo están pagando. Con lo cual hoy no solamente perdimos los 25 puntos de inflación del año pasado, porque no tuvimos 0% de aumento, sino que también perdimos económicamente varios porcentajes en términos de que hay artículos de convenio que no están cumpliendo, con lo cual la situación es gravísima y es general para todos los trabajadores del canal. Ahí respecto a la programación, que decías, una cuestión que nos impresionaba bastante, que la otra vez conversábamos, era como, por ejemplo, en la situación de cuando querían apresar a Lula, cuando estaba toda esa situación que todos los canales estaban pasando eso, veíamos que, no sé, cuando no hay animalitos, ¿no? Como que en un programa, en un noticiero, perdón, que era muy bueno, muy interesante, veíamos como una cuestión así de vaciamientos de contenidos también, ¿no? Como además del ajuste. Sí, bueno, el noticiero internacional, la gestión lo está haciendo poco a poco. Comenzaron a principio de año a grabarlo los viernes a la tarde, ahora está grabando los viernes a la mañana, lo cual desnaturaliza la función del noticiero, que es la noticia en vivo. La noticia no puede ir en diferido, no puede esperar al lunes, porque a la gestión se le ocurre que no haya cobertura ni emisión de noticias los sábados y domingos. Con lo cual, lo que sucedió, bueno, el sábado de la semana anterior, el fin de semana pasado, se había grabado un noticiero el viernes a la mañana y el sábado, para emitirse el sábado a las 12:30, y Lula da su discurso del sindicato metalúrgico a las 12 horas, con lo cual es un noticiero totalmente desactualizado. Lo mismo pasó este sábado, que se grabó el noticiero el viernes a la mañana. Los bombardeos a Siria fueron el viernes a la entre la noche del viernes al sábado y las autoridades definieron directamente levantarlo el noticiero. Se habían producido un montón de informes sobre otras temáticas que tampoco fueron al aire. De alguna manera esos vaciamientos pueden hacer peligrar intentos, ¿no? Como de favorecer a otros medios privados o de tercerizar servicios. Sí, básicamente lo que acá hay es una concentración brutal de los medios de comunicación, como no vivimos nunca en nuestro país, y obviamente el vaciamiento de los medios públicos al que beneficia es al sector privado en los medios de comunicación, eso es clarísimo. Entre otras cosas porque los medios públicos, a diferencia de lo que difundió la gestión, se financian no solamente con el presupuesto nacional, sino sobre todo con un gravamen que se les cobra a las empresas privadas de manera diaria, y que las empresas privadas, históricamente, esto viene de la ley 26.522 de los años 80, quieren dejar de pagar. Así que hay una cuestión política y una cuestión económica que es favorecer a los grupos concentrados económicos de los medios de comunicación. Che, Agustín, y con ustedes como medidas de lucha, que... Y además, perdóname. Sí, dale. Además, la violación del convenio colectivo de trabajo en el Estado, porque son convenios de actividad los nuestros. Nosotros no tenemos derechos particulares de trabajadores del Estado por sobre los trabajadores de los canales privados. Uh-huh. La gestión llama privilegios, son nuestros derechos laborales, que están en el mismo convenio que, por ejemplo, el noticiero de Telefe, Canal 13, América TV. Violar el convenio colectivo de trabajo del Estado es habilitar que se lo empiece a violar también en los canales privados. Claro. Claro, exactamente. Che, Agustín, y la última pregunta, como Cipreva, ¿qué medidas de lucha se estuvieron dando en este sentido y cómo sigue la lucha? Bueno, nosotros vimos ya el 2 de enero con un plan de lucha, hemos hecho paros, movilizaciones, un abrazo a la televisión pública que contó con la presencia de las madres de Plaza de Mayo, y estamos todos los sábados emitiendo un noticiero de los trabajadores, en general de 7, 8, 10 minutos, como flashes informativos. Hemos hecho un noticiero autogestionado el sábado 3 de febrero en la puerta del canal, justamente para mostrar esto, que nosotros queremos trabajar, que defendemos el carácter público, plural y democrático de los medios públicos, de Canal 7, de la Radio Nacional. El 24 de marzo fue el único sábado que estuvimos al aire, y fue gracias a la presión de los trabajadores, porque era una fecha emblemática y no podíamos permitir que no haya noticias en la televisión pública a 42 años de golpe cívico militar, con las movilizaciones que realizaban particularmente hacia la Plaza de Mayo, pero en todo el país. Y este viernes último también hicimos un noticiero autogestionado junto a todos los conflictos sociales, porque somos conscientes que la situación de Canal 7 no es una situación fuera de contexto exclusiva, sino que lo mismo le pasa a los compañeros y compañeras del INTI, del Hospital Posadas, Río Turbio. Nos venimos juntando y venimos tratando de articular en la medida de lo posible maneras de defender no solamente los medios públicos, sino el Estado en un montón de sectores.